por la sintonía. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a la exposición Cromáticas Urbanas Alternas, del artista Marcelo Santamaría. 20 obras en acrílico sobre madera, lienzo y cartulina muestran el espacio cotidiano, los lugares que recorremos a diario, donde se encuentran elementos y símbolos que otorgan identidad a cada lugar. La forma, la escala, la cromática que poseen son características que llevan a que la mirada se centre en la observación y destaque en el entorno. Visite la muestra en la sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura hasta el miércoles 25 de julio, de 9 de la mañana a 4:45 de la tarde. La entrada es libre. ¡Le esperamos! Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. La Pontificia Universidad Católica del Ecuador y la Fundación Videcor presentan el quinto Festival Internacional de Coros, Voces desde la Mitad del Mundo, en homenaje al maestro Enrique Gil Calderón. Coros de Ecuador, España, Polonia, Argentina, Chile y Colombia se dan cita en Quito y otras 6 ciudades de nuestro país para unir sus voces en un canto de hermandad. Voces desde la mitad del mundo, del 23 al 28 de julio. Toda la programación en www.festivalvoces.com. Los esperamos. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. 940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de nuestra identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de nuestra identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso. Ajijiji, muy buenas tardes, Yupay Chayni, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos sean todas y todos ustedes, Runacuna, Guarnicuna, Mashicuna, a su programa Trazos de Nuestra Identidad. Ese recorrido por el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso, y también un encuentro con los pueblos de Latinoamérica, el Caribe y del mundo, que se transmite, por supuesto, por la señal de la 940 AM y por el ciberespacio de la www.radiocce.com. Muy buenas tardes, les saluda Yumac Ortiz. En la emisión del programa de esta tarde seguiremos encontrándonos con los pueblos de Latinoamérica y el Caribe. Hoy hablaremos sobre el contexto político de nuestros pueblos, la situación en Nicaragua, la judicialización de la política en el Ecuador y Latinoamérica. Analizaremos sobre el desmembramiento que está siendo sometido UNASUR. No nos olvidemos que UNASUR le pertenece a los pueblos. UNASUR significa integración y paz. Esta tarde vamos a contar con la presencia de Fernando Casado, catedrático del IAEN y analista político internacional, quien nos dará su lectura sobre lo que está ocurriendo o se pretende llevar a nuestros pueblos con la instauración de políticas y gobiernos neoliberales y la defensa que estos tienen hacia la injerencia del gobierno norteamericano y la desestabilización de los pueblos con los gobiernos progresistas. También nos acompañará José Ariza, psicólogo social, analista político, y con él hablaremos sobre el encuentro internacional Todos los Pueblos Somos UNASUR, el mismo que se va a realizar este próximo sábado 28 de julio en el Salón y Plaza UNASUR en la mitad del mundo. Este evento es organizado y convocado por las diferentes organizaciones, movimientos sociales, colectivos culturales, ciudadanos, y que de alguna manera se van a empoderar en la defensa de lo que representa, como dije al inicio, representa UNASUR. Ya está con nosotros también Fernando Casado. Bienvenido, mi querido Fernando. Saludemos por el momento. Eso. Eso, qué gusto, mi querido Fernando. También hoy nos visita nuestro compañero, un activista social, el compañero César Hualpa, de la Asamblea de la Plaza del Teatro. ¿Cómo está, mi querido César? Qué gusto que me haya venido a visitar. Gracias por la invitación y muchos saludos y un abrazo de la Plaza del Teatro Quito. Así es. Bueno, iniciaremos con esa historia que no nos fue contada. Hoy conoceremos sobre el Centro Ceremonial de Tulipe. Escucharemos muy buena música, como siempre, en su programa Trazos de Nuestra Identidad, Yupay Chayn, y muchísimas gracias por mantenerse en sintonía. Bienvenidos y bienvenidas. Las redes sociales están abiertas. Si ustedes tienen un teléfono inteligente o una tablet y quieren estar conectados los 365 días del año, las 24 horas del día, a la excelente programación de la primera radio pública cultural como Casa de la Cultura y a su programa Trazos de Nuestra Identidad, usted tiene que bajarse la aplicación Playing Stone y escribir todo con mayúscula Radio CCE HD y estás conectado. No se olvide que el Trazos de Nuestra Identidad se transmite todos los días miércoles y jueves de 3 a 4 de la tarde. Saludamos, como todas las semanas, al Pancho Viracocha en la parte técnica y de control. También la www.radiocce.com, ustedes nos pueden escuchar y ver al mismo tiempo. Mi Facebook personal, www.facebook.com/YumacOrtiz. Bueno, iniciamos con la programación. Bienvenidos y bienvenidas. Es el momento de nuestro paréntesis cultural. La historia que no nos fue contada. Un encuentro con el génesis de nuestra identidad. El Centro Ceremonial de Tulipe. El sitio arqueológico de Tulipe está ubicado en la parroquia de Nanegal, provincia de Pichincha, aproximadamente a 1:30 desde Quito. Cronológicamente, de acuerdo a estudios arqueológicos, pertenece al periodo de integración, es decir, de aproximadamente 800 años después de Cristo al 1500 años después de Cristo. A primera vista llama la atención a los visitantes unas grandes piscinas construidas con piedras en medio de la exuberante vegetación subtropical, cuyo uso es motivo de diversas hipótesis, una más intrigante que la otra, así como el trazado de extensos y antiguos caminos precolombinos conocidos como cunungus. Su disposición en una zona que posee tolas o pirámides truncas hace suponer una influencia caranqui en un grupo cultural denominado por los estudiosos como los yumbos. En este territorio, en el río, encontramos también la presencia de petroglifos que, sin estar vinculados directamente con el pueblo que edificó las piscinas, demuestran la población continua del sitio desde el periodo formativo. De acuerdo a estudios estratigráficos, en la zona se evidencia la presencia de capas de material volcánico, producto de las erupciones del Pichincha, y que se suponen contribuyeron a la desaparición de sus primigenios pobladores y posteriormente incluso de los denominados yumbos. Entre las múltiples hipótesis científicas, destaca la que dice que el sitio fue un centro ceremonial y de contacto e intercambio entre culturas de la costa y la sierra, afirmando el posible uso astronómico ritual de las piscinas de piedra. Es de suponerse grandes concentraciones de gente purificándose con baños y chamanes oficiando los rituales, hermanando a los diferentes pueblos que acudían a este sitio sagrado. El horizonte cultural de Tulipe es similar que la del sitio arqueológico de Cochasquí, pudiéndose afirmar que fue parte del cacicazgos Caranquis y que debió existir una interactuación entre los mismos. Históricamente, resisten la expansión imperialista inca, incluso subsisten después de la conquista española y la colonización. Durante los primeros años de la colonia, subsisten mediante el trueque de los productos del subtrópico y del litoral, con lo que actualmente es la ciudad de Quito. Este pueblo, habitante del noroccidente de Pichincha, sucumbe posteriormente a nuevas erupciones del temido volcán y seguramente también por el contacto con los nuevos virus y bacterias introducidos durante la conquista por los europeos y contra los cuales no tenían defensas, extinguiéndose en su totalidad a mediados del siglo XVI. Nos quedan de ellos, a más de los testimonios arqueológicos y etnográficos, su presencia en la memoria colectiva de los actuales habitantes del Distrito Metropolitano de Quito, cuya reminiscencia la celebran con festividades donde incluyen como personajes centrales a los yumbos. Ejemplo de ellos son las yumbadas que se realizan en los barrios de La Magdalena y Cotocollao en Quito. Estas son manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial de un pueblo que se niega a desaparecer. Es necesario destacar el importante aporte en ese entonces del municipio del Distrito Metropolitano de Quito, que mediante la intervención del desaparecido Fonsal o Fondo de Salvamento y un equipo de expertos liderados por el arqueólogo Olger Jara, ejecutó acciones encaminadas a la investigación, recuperación y la puesta en valor social del sitio, con la creación de un interesante museo que ilustra detalladamente los procesos históricos de la región. Bueno, ya se incorpora a la mesa de trabajo, al programa, y darle siempre la bienvenida al José Ariza, psicólogo social y analista político. Saludemos, mi querido José, por el momento, para irnos a nuestro primer corte musical. Gracias, querida Yoma, queridos oyentes, qué bueno estar otra vez por acá. Es un gusto siempre poder estar aquí para compartir con ustedes todo lo que podamos acerca de lo que sucede en el mundo en este momento y sobre todo en la defensa de nuestra patria grande. Así es, y vamos a irnos a nuestro primer corte musical. Y que al que le quede el guante, que se lo chante. Me voy con una agrupación de Ecuador que se llama Mi Papá es Comunista, de la Elsie Suquilanda, y sobre todo que habla la canción Yo Quiero Ser Concejal. Esto no es a título personal de para nadie, pero que al que le quede el guante, pues que se lo chante, queridos amigos. Vamos con el corte. Yo quiero ser concejal, yo quiero ser concejal. Ay, si todos me lo dan, ay, si todos me lo dan. En mi Versace no ensuciarás, porque en mi corbata me lo darás. Yo nunca quise ser un concejal, mi sueño era ser un chofer municipal, municipal. Y con mi tolete hacerte brincar, te aseguro mandarte a desayunar. Un chanchito, dos chanchitos, tres chanchitos, te pintará. Yo quiero ser concejal, yo quiero ser concejal. Ay, si todos me lo dan, ay, si todos me lo dan. Un chanchito, dos chanchitos, tres chanchitos. Nunca quise ser un concejal, mi sueño era ser un chapa municipal, municipal. Y con mi tolete hacerte gritar, te aseguro mandarte a desayunar. Frito doada, arroz con huevo, carne asada, chucu cara. Hagamos el trencito, cógeme el culito. Cógeme el culito, hagamos el trencito, cógeme el culito, cógeme el culito, mi trencito en tu culito, mi trencito en tu culito, ya va a patear. Me llamo Graciela Campaña. Yo soy una mujer trabajadora que de hace más de 30 años vengo haciendo las golosinas de mi tierra, como es mi nombre, de mi especialidad. Yo hago los tamalitos de gallina, hago las empanadas de morocho, los buñuelos, los prestiños, hago el rosero quiteño, hago la colada morada y pues por estas fechas yo hago el chihuil. Así es que yo muchas gracias a la licenciada Yuma Ortiz y Trazos de Nuestra Identidad. Hola, un saludo muy afectuoso a Yuma Ortiz y el fantástico programa que dirige de Trazos de Nuestra Identidad, y a toda la audiencia que siempre la escucha de manera fiel y rodilla en tierra. Mi nombre es Fernando Casado, decano del Instituto de Altos Estudios Nacionales del Centro de Derechos y Justicia. Trazos de Nuestra Identidad presenta un encuentro con los pueblos de Latinoamérica y el Caribe. Bueno, reiterar la bienvenida a nuestros queridos y valiosos invitados. Fernando Casado, catedrático del IAEN y analista político internacional, al José Ariza, y también a un activista social como es el compañero César Hualpa, que nos ha venido a visitar esta tarde. Bienvenidos nuevamente. Mi querido Fernando Casado, justamente decía que hoy hablaremos sobre el contexto político que viven nuestros pueblos en la actualidad y sobre lo que está pasando en Nicaragua, la judicialización política en el Ecuador y Latinoamérica, y también sobre el encuentro que va a realizarse el 28 de julio, el encuentro internacional Todos los Pueblos Somos UNASUR, evento que va a realizarse en la mitad del mundo, en el Salón y en la Plaza UNASUR. Fernando Casado, ¿qué es lo que está pasando dentro del contexto político, del desarrollo? Algunos pueblos convulsionados políticamente con injerencia internacional de lo que siempre sabemos, de Estados Unidos, de la derecha, de esa restauración del neoliberalismo en algunos países de Latinoamérica, y usando el mismo libreto que pasó en las guarimbas de Venezuela, está pasando en Nicaragua. ¿Y por qué topar estos temas, queridos amigos? Reitero, los medios de comunicación a nivel tanto nacional y a nivel internacional hacen creer una falsa verdad, y que de alguna manera eso distorsiona la realidad de los pueblos con el único fin, de alguna u otra manera, de ir siguiendo el juego a los intereses del imperio y sus aliados, y obviamente de la derecha latinoamericana, mi querido Fernando. En este caso, ¿cuál es la visión que tú tienes sobre el contexto político en los pueblos latinoamericanos, y en especial Nicaragua, Venezuela e incluso el Ecuador? Bueno, yo creo que lo que ha estado ocurriendo es los últimos años, como tú has mencionado, una restauración conservadora, después de un momento que no se veía quizás desde la época de las luchas de independencia, se da en la primera década del siglo XXI una interesante situación en la que hay una masa crítica de gobiernos en Sudamérica de corte de izquierdas, progresistas, posneoliberal, y que por primera vez además actúan de manera coordinada. Esto da lugar a que lo que podrían ser políticas de soberanía de un único país se vean además impulsadas, catapultadas, incrementadas, porque hay un apoyo entre los distintos países y hay una menor injerencia externa y hay también una mayor cooperación. Eso da lugar a que proyectos como habría sido el de la UNASUR cristalicen en proyectos concretos y que de alguna forma se vacíe de gran contenido y se deje de lado y pierda muchísimo de su valor otros organismos que hayan sido calificados como el Departamento de las Colonias, como la OEA. ¿Qué ocurre? Que en el momento en el que, por el juego que conlleva la democracia representativa, hay una debilidad o hay un viraje en algunos de los gobiernos de la región, en algunos por elecciones democráticas, como podrían ser las elecciones en Argentina, en otros por golpes de estados más blandos o más duros, como Brasil o Paraguay, pues al final hay un cambio de la correlación de fuerzas. ¿Y qué ocurre a partir de ese momento? Pues lo que ocurre es que los países que todavía se mantienen a la izquierda, esos países post-neoliberales, progresistas, y una vez en minoría, lo que les ocurre es que los otros países inician o redoblan la adversidad, el ataque en contra de estos países. Y que, por supuesto, dado el terreno perdido que había sufrido Estados Unidos durante las dos últimas décadas, teniendo en cuenta que este siempre ha sido el patio trasero desde su perspectiva, pues redoblan los esfuerzos para ganar el espacio perdido y, sobre todo, para acosar e intentar destruir, ya sí, incluso físicamente, los países que se mantienen aún a la izquierda. Entonces ahí lo que vemos es que, pues bueno, pues por golpes de Estado algunos países caen en manos de la derecha, otros por motivos democráticos. Se incrementa además la animadversión por parte de los países que se mantienen como países en la derecha en el continente, como Colombia o Perú, que habían jugado un rol tímido, un rol pues de apoyo, más que apoyo, pues dejarse llevar por la masa crítica en el año 2009, y que ahora lo que hacen, por ejemplo, en el caso de Colombia, pues adversar con toda su fuerza a países como Venezuela o a la UNASUR. Y crear este grupo de Lima, ¿no? Y crear el grupo de Lima y quitarse un poco la careta una vez que se ven en una situación numérica favorable que no habían tenido en los últimos 10-15 años. Y yo creo que fruto de este ataque en contra de los gobiernos progresistas es que nos encontramos con situaciones extremas como podría ser la de Nicaragua o la de Venezuela en cuanto a un acoso a un país completo, la aplicación de políticas neoliberales donde ha ganado la derecha, como podría Argentina, ser Argentina, ¿no? O Brasil o Paraguay, y el desmantelamiento de un sistema por la cooptación y traición de un político, como podría ser el caso del Ecuador, y en aquellos lugares en donde llega la derecha, en todos, ya sea por golpe o ya sea por un viraje dentro del marco de la democracia representativa, pues siempre una persecución, ya no de aniquilación física como ocurría en el siglo XX, sino de persecución judicial y tratar de anular cívica y políticamente a quienes habían tenido el poder hasta entonces, como estamos viendo en la persecución de la judicialización de la política y la politización de la justicia, porque ambos efectos o ambos van paralelos. Y eso es medio preocupante porque también es deslegitimar absolutamente todos los avances que tuvieron con esos gobiernos progresistas nuestros países. Por ejemplo, en el caso de Ecuador, se ha hecho toda una bandera de la corrupción, y se menosprecia los avances que hubieron en estos 10 últimos años, mi querido Fernando. Y eso hace que la gente se confunda también por la cuestión del linchamiento mediático a través de los medios de comunicación y de alguna manera porque están entre una cacería de brujas, ¿se puede decir? Sí, sin duda existe esa cacería de brujas y hay una judicialización que es también fruto de las propias equivocaciones de nuestros propios líderes, ¿no? Si hubiera habido un Ecuador en donde se le hubiera dado una mayor cantidad de poder al pueblo, una mayor organización de base, pues a lo mejor no tendríamos que sufrir ahora estos embates que desde arriba vienen en contra de ciertas personas, ¿no? Entonces, en gran parte también la desconfianza quizás de la oportunidad perdida de aquellos gobiernos progresistas es fruto de lo que está ocurriendo ahora. Pero sin duda también hay una judicialización, una parcialización de los distintos poderes en contra de lo que había sido la institucionalidad previa, hasta el punto en el que nos encontramos un desmantelamiento de la institucionalidad democrática y del Estado de Derecho, lo cual es quizás muy muy grave, porque pese a que pudieran cambiar de nuevo las tornas y tener gobiernos de izquierda, va a ser difícil restaurar la confianza en una institucionalidad que está realmente desprestigiada, y esto pues da lugar a que, sobre todo en este momento, hay otro problema adicional, que es el hecho de que hay una falta de claridad política, y eso se ha traducido en difusos valores ideológicos y de compromiso social. Y por ejemplo, yo he visto entrevistados en tu programa, un programa que podríamos calificar como de radical en el sentido de que está muy clara cuál es tu línea editorial, pero que han estado aquí compartiendo mesa conmigo y que ahora son unos sátrapas que se esconden en las cloacas de un puestito en un ministerio. Así entonces es. Junto a la corrupción se añade la traición, se añade la poca claridad ideológica, y de nuevo creo que es producto también, consecuencia también, de unos líderes que hemos tenido que han tenido miedo a empoderar al pueblo, y que eso ha dado lugar a una situación nefasta como la que estamos viviendo ahora, y una oportunidad perdida para hacer un cambio del sujeto político, un cambio estructural, una ruptura con el modelo liberal que lleva dirigiendo los avatares de nuestra república los 200 últimos años. Y es un poco el populismo y el caudillismo. ¿O no exactamente? Sí. Sí, pero yo no tengo problemas con los caudillos. A mí el tema del caudillismo y del populismo, que también es una palabra muy manoseada, ¿no? Muy distorsionada. Claro, por un lado tenemos a la CLO, con el que yo coincido, después viene el ecuatoriano Carlos de la Torre y hace también un uso pues que con el que yo no estoy de acuerdo con la palabra populismo, o ya llega Vargas Llosa y utiliza como le da la gana, ¿no? Entonces, el populismo no tiene por qué ser malo, el caudillismo no tiene por qué ser malo. Ahora, qué si importante va, lo que dices, ¿no? Si va acompañado de un proceso de empoderamiento de los de abajo. Aquí lo que importa realmente es darle poder al pueblo y convertir nuestras democracias falsas, nuestras democracias representativas liberales, que han dictado nuestros destinos desde la Revolución Francesa y Americana, bajo el paradigma liberal que hay que superar, convertirlo en una democracia participativa. Y la Constitución de Montecristi lo tiene muy claro, porque hay unos instrumentos de participación muy claros, taxativos y muy interesantes, pero después no se les paró bola, después no se les desarrolló, después se les tuvo desconfianza. Entonces, como diría Lenín Moreno, pero realmente haciéndolo con un acto de sinceridad y de honestidad, recuperar el espíritu de Montecristi creo que es la dirección adecuada, ¿no? Hemos olvidado ya algunos de los términos que estuvieron en algún momento muy de moda, como el del buen vivir o somos causa. Entonces yo creo que hay que volver a ese espíritu, al espíritu del 2008, que es el importante. Y de nuevo, gran parte de lo que estamos sufriendo es por culpa de unos caudillos que fueron miopes, que no tuvieron realmente no fueron conscientes de la envergadura del momento histórico que estaban viviendo y del cual eran responsables. Y aprovechar ese momento histórico y esos cambios para trabajar con las bases. Y la historia y esos errores, queridos compañeros, pagan la factura. En el caso de Nicaragua estaba muy bien, estaba económicamente, se estaba construyendo un canal, mi querido Fernando, y de pronto en una semana, utilizando como la misma temática y el mismo libreto que pasó en las guarimbas de Venezuela, utilizando a los jóvenes como escudo de lucha y de reivindicación, realmente en dos, tres semanas, un mes, dos meses, realmente se intentó o se intenta desestabilizar al gobierno de Nicaragua. Sin y duda. Con una violencia brutal, por favor, no por parte del gobierno, como así se decía en Venezuela, no, el dictador Maduro es el que está provocando la violencia, porque eso es lo que nos hacen creer los medios de comunicación, ¿no? Pero la violencia es generada por la gente incluso contratada y por mercenarios, terroristas, y obviamente habrá la gente inconforme, por supuesto que sí, ¿no? Pero Sin duda, Nicaragua entra en la categoría de los países en resistencia, pero que al mismo tiempo son acosados con mayor brutalidad que nunca para hacer que unos gobiernos bien consolidados caigan, ¿no? Y ahí pues estoy completamente de acuerdo con la lectura que has hecho de que efectivamente hay un problema en Nicaragua en este momento de violencia azuzada por poderes y élites que han perdido poder, por unos Estados Unidos que han perdido poder y por una serie de intereses que quieren desbancar a Daniel Ortega del gobierno, que además no podemos dejar de mencionar cifras como que siendo uno de los países más pobres de la región, la pobreza se ha reducido en Nicaragua en los 10 últimos años en un 50%. Entonces, sin duda, está, al igual que Venezuela, entrarían los dos en esa categoría, gobiernos sólidos que son acosados durísimamente para hacer que caiga un sistema democrático. Ahora bien, tampoco vamos a quitar... Ah, bueno, y que después tampoco podemos olvidar que los medios de comunicación es imposible saber fuera de Nicaragua qué estaba ocurriendo cuando nos dejamos llevar por las líneas editoriales de los medios hegemónicos, porque la parcialidad en la cobertura de los hechos es famosa. Si hay alguna violación triste, de derechos, ¿no?, humanos... Qué grave, oye, sí, realmente sí. Es grave. Si hay alguna violación de derechos humanos por parte del gobierno de Daniel Ortega, aparece en todos los lugares, cuando los desmanes y las provocaciones y las barricadas y las violaciones a derechos humanos y los linchamientos y las realmente... delitos de lesa humanidad son provocados por los manifestantes en contra de Daniel Ortega, no salen en ningún lado. Ahora bien, no olvidemos que aquí no hay trigo limpio, que todo el mundo tiene su rabo de paja y plomo en el ala. Daniel Ortega no puede tener de vicepresidenta a su mujer. Así es. Eso no es posible. Entonces, claro, como la mujer del César no solamente tiene que serlo, sino que parecerlo, pues entonces ahí se nos cae todo. Porque tú has, en los últimos 10 años, logrado disminuir la pobreza en un 50%, pero tienes un sistema de nepotismo y tienes probablemente un sistema de pocos cauces democráticos internos que no son admisibles. Y por aunque Rosario fuera la mejor presidenta o vicepresidenta del país, lo siento mucho, no puede tener ningún cargo público, y es así y punto, porque si no, entonces empezamos a romper nosotros las reglas del juego de lo que es democracia, así y aquí es. Todo vale, y aquí nos encontramos entonces un país en llama, un país con 400 barricadas y un país en donde se han secuestrado ciudades enteras. Entonces, Daniel Ortega, cuidado compañeros, también tiene su parte de responsabilidad, igual que Rafael tiene su parte de responsabilidad, y aquí no hay ni buenos ni malos de manera prístina. Aquí hay todos que revisar nuestras culpas y tratar de mejorar las cosas. ¿Qué le corresponde hacer a los pueblos, a las organizaciones, cuando vemos que esta distorsión, esta desestabilización, los errores, etcétera, que tú mencionas, mi querido Fernando, ¿qué le corresponde a los pueblos, a las organizaciones, cuando vemos que de pronto no hay un rumbo a seguir, ¿no? O falta una reorganización en los actuales momentos? Sí, yo creo que también ahí, obviamente, los movimientos sociales, la gente, el pueblo, jugamos un papel fundamental, ¿no? Porque también es verdad que nosotros a veces admitimos, dejamos hacer cosas que no deberíamos. Es decir, aquí nosotros tenemos que ser conscientes que nosotros no podemos ser la herramienta de nadie. Nosotros somos un fin por nosotros mismos. Nosotros debemos de ejercer un nuevo tipo de poder, un nuevo tipo de sistema. Entonces, claro... a veces es verdad que nosotros también permitimos cosas que nos desempoderan, ¿no? Y yo estoy encantado con los regímenes populistas y caudillistas, a mí me encantan, de hecho, pero al mismo tiempo, al César lo que es del César y a Dios de lo que es de Dios, y por lo tanto el pueblo pues tiene que jugar continuamente un rol y no dejarse desempoderar y no... de alguna forma desamortizar o relegar o dejarse representar en ciertos aspectos. Entonces yo creo que es fundamental que nosotros los pueblos organizados pues tenemos siempre que tener una agenda por la garantía de los derechos humanos, por la dignidad. Por las soberanías, por supuesto, y eso es innegociable para con el enemigo, que sería la derecha, pero también innegociable para con el amigo, que son nuestros propios gobiernos progresistas, ¿no? Y en el momento en el que nuestros propios gobiernos progresistas pues no nos paren bola, no nos escuchen, no nos hagan caso, pues entonces hay que empezar pero para eso hace falta hay que confrontarse con ellos también, siempre no desde la confrontación que facilite la entrada o el regreso de la derecha, pero desde la confrontación interna de no permitir ciertas claudicaciones en ciertos principios. Ahora, también hace falta que nosotros, que también tenemos nuestra parte de responsabilidad, porque el ejercicio de la democracia participativa consume tiempo, energía, etcétera, pues también hace falta que nosotros tengamos la capacidad organizativa necesaria como para ser realmente un actor a tomar en cuenta como pueblo, como organizaciones. Y a veces es muy fácil desarticularnos cuando nos hostigan por cobardía, por miedo o por incapacidad de reacción, y también articularnos cuando somos gobierno para no dejarnos cooptar. Una vez más, el problema aquí muchas veces tiene relación con cuatro carguitos y con cuatro migajas a cuatro líderes corruptos o a cuatro líderes de poca estima moral. Así es, no por no decirlo. Otra cosa mayor. Así es, mi querido Fernando Casado, siempre tan coherente en tus análisis y sobre todo que nos llama a la reflexión, porque aquí no es hablar mal de nadie, sino hablar la realidad, porque realmente yo sí estoy molesta como ciudadana que esta mediatez de lo de la comunicación hace una distorsión. Y yo cada semana lo digo, queridos amigos, me molesta aprender y escuchar las noticias. Realmente lo que infunden es odio, distorsión y que van de la mano con los intereses del momento y para quienes trabajan. Así de simple. Y eso tenemos que exigir como ciudadanos, porque la gente que no tiene una conciencia o que la gente que desconoce las realidades en general, se llevan otro panorama y eso hace que la actitud de los ciudadanos sea no la adecuada, sino la equivocada. Entonces tenemos que exigir, y algún rato en próximos programas hablaremos sobre la ley de comunicación, mi querido Fernando, porque es importante hablar de ello, para que la gente tome y se empodere realmente qué cambios se pueden hacer, pero que se mantenga una ley de comunicación a favor de los ciudadanos y el derecho que tenemos a expresarnos, por supuesto que sí, pero realmente el rol que cumplen los periodistas o quienes hacemos de una u otra manera comunicación es realmente una responsabilidad que no debemos tomarla a la ligera, querido Fernando, ¿verdad? Absolutamente de acuerdo. No se pueden tomar a la ligera ese tipo de cuestiones, porque si lo hacemos, nos perdemos. Así es, mi querido Fernando. Bueno, vamos a hacer nuestro segundo corte musical, mi querido Pancho. Y nos vamos con Calle 13, Latinoamérica, porque Latinoamérica es una sola y así tenemos que hacerlo. No se olviden, ya está también con nosotros el José Ariza y vamos a hablar sobre el encuentro internacional Todos los Pueblos Somos Una Sur. Un encuentro que se va a realizar el día sábado 28 de julio en la Plaza y Salón Una Sur en la mitad del mundo, convocada por las diferentes organizaciones sociales en la defensa de la integración, en la defensa de lo que representa UNASUR. No es simplemente un edificio o una parte arquitectónica, sino es mucho más allá, la parte simbólica, que es lo que representa UNASUR y debe representar para nuestros pueblos. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. Soy quien nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido. La sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye, tú no puedes comprar el viento. Tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña. Un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes. Todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mis cabellos. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural. Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, no se puede comprar un bello, no se puede comprar un comparte, lo mío es tuyo. Este pueblo no se ahoga con marullo, y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco me extrañeo cuando te miro, para que te recuerde de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido, perdono pero nunca olvido, oye. Especial a todos los ecuatorianos, en especial a todos los quiteños. Un saludo a Yuma Ortiz y a este programa Trazos de Nuestra Identidad. En esto llamamos a unirnos en una virtud, en una conciencia, en una unidad como ecuatorianos, con hermandad. Un saludo fraterno desde la provincia de Eslagos, Imbabura. Álvaro les envía un saludo y muchas bendiciones para toda esta semana. Estás escuchando Trazos de Nuestra Identidad. Así es, usted nos puede escuchar por la www.radiocce.com o también a través de mi Facebook personal www.facebook.com/YumacOrtiz. Muchísimas gracias por estar enlazados a través de las diferentes redes sociales. Bueno, querido José, reiterarte la bienvenida. El 28 de julio, el sábado 28, se realiza el Encuentro Internacional Todos los Pueblos Somos UNASUR, en defensa de lo que representa UNASUR, querido José. ¿Qué representa para los pueblos UNASUR? Bueno, hay que olvidar, querida Yuma, otra vez, buenas tardes, que el 2008, justamente en Brasilia, cuando se podría decir uno de los mejores momentos para América Latina en cuanto a empoderamiento popular visto desde el liderazgo de los pueblos, se constituyó este organismo que venía un poco a enfrentar la hegemonía mantenida por el imperio norteamericano a través de la OEA y de la ONU, que evidentemente es un secreto a voces, y todo el mundo creo que lo sabemos, son instrumentos utilizados por el imperio norteamericano para manipular a los pueblos, para chantajearlos y en fin, ¿no? Entonces, un poco que nació como una alternativa de poder popular, de un poder mucho más soberano, ¿verdad? La UNASUR, y por eso estuvieron para su constitución grandes líderes, ese gran momento con Evo Morales, Rafael Correa, Hugo Chávez, Lula, Kirchner, imagínate, es una cosa impresionante esa maravilla de líderes que teníamos, y sobre todo porque en todos nuestros pueblos habían procesos. Lamentablemente, como lo decía Dilma, dime. Sí, y hay que recalcar algo súper importante, que fue un consenso promovido por estos gran líderes, pero fue con un consenso hecho por todos los 12 países que conforman la UNASUR y aceptado por las asambleas respectivas de cada país. Fue un proceso largo, difícil. Así no fue es. Fácil, ¿eh? No fue fácil, pero fue aceptado. No es que aquí se inventó alguien, o como decía el tan inaceptadamente el presidente electo de Colombia, decía, es que hay que salirse de UNASUR porque eso fue una idea chavista. Y fue consensuada, queridos amigos, por todos esos 12 países que pertenecen a UNASUR. Así es, exactamente. Entonces, en este momento en que se habla de un proceso de recolonización, que simplemente es un momento en el que el imperialismo, después de haber librado esas... Porque el imperialismo nunca se ha quedado quieto, ni se quedará. Históricamente. Definitivamente. Su objetivo es claro, ¿verdad?, de la hegemonía mundial y desde su visión de el supremacismo blanco y de la y sí, de su doctrina Monroe, ¿no? O sea, ellos están por encima de todos nosotros y son superiores a nosotros. Entonces nosotros simplemente somos gente que vivimos en cuevas de mierda y que solamente servimos para ser aprovechados. Entonces, desde ese punto de vista, UNASUR les estorba, como les estorban los gobiernos populares, porque definitivamente el objetivo ahorita es recuperar su patio trasero para utilizarlo contra nuestros propios pueblos. Entonces, pienso que UNASUR ha jugado un papel muy importante, sobre todo el Consejo de Seguridad de UNASUR, cuando evitó esa confrontación en aquel enfrentamiento entre el comandante Chávez y este señor paramilitar Uribe, cuando se lanzaron estas amenazas terribles, pero pienso que UNASUR jugó un papel fundamental para evitar esa conflagración. En este momento en que el imperialismo ha decidido llevar a cabo una aventura genocida contra Venezuela, no llevar a cabo, avanzar un paso más, continuar con esa aventura genocida contra Venezuela, pasar no solamente de la guerra económica, de la guerra mediática, de la guerra psicológica que lleva a Venezuela, en la cual empezó apretándole el cinturón, empezó ahorcándole la barriga para luego ahora estarle ahorcando definitivamente, hasta asfixiarle, ¿no? Entonces, medidas económicas, exactamente, con todo tipo de guerra, pues ahora va a pasar a un siguiente nivel, porque se ha dado cuenta que el heroísmo del pueblo venezolano realmente es digno de ser del de los hijos de Bolívar. Así es, ¿no? Entonces, ese heroísmo de mantenerse a pesar de todo lo que hemos, los que hemos tenido la oportunidad de estar ahí, ver todo lo que sufre y padece el pueblo venezolano, y a pesar de eso salir a votar, es una cosa que tú no entiendes. La psicología social, de la cual hago parte, no tiene categorías para explicar semejante cosa, y estamos aprendiendo justamente muchísimo del pueblo venezolano. Pero por eso se deciden empezar esta aventura, que según los cables que se han filtrado, sería entre septiembre y octubre de este año, inclusive 2018, y UNASUR les estorba. ¿Cómo les estorba? Todos los gobiernos que de una u otra manera pudieran ser solidarios con Venezuela, con el pueblo venezolano, como Nicaragua, como Correa. Y definitivamente hay que decir que han decidido retomar todos los gobiernos para ponerlos en el grupo de Lima, que son los lacayos del imperio, los arrodillados del imperio. Y hay países en los que ha sido muy fácil, como en Brasil, teóricamente muy fácil dar ese golpe de Estado. Y hay que decirlo, que en los otros países, en este momento estamos viviendo una dictadura, como por ejemplo en el Ecuador, estamos viviendo una dictadura, como en Colombia se está viviendo ya una dictadura. Y hay que decir que las dictaduras ya no son militares, que ya no se toman el poder de una manera abrupta y militar, sino que simplemente se hace utilizando el lawfare y se hace utilizando la misma estructura constitucional. Esa estructura constitucional hace que obviamente se distorsionen los procesos reivindicativos y sociales, ¿no? Y se deje a un lado, con lo que pasa, que hemos hablado tanto, mi querido José, tantos líderes asesinados diariamente en Colombia, ¿verdad? Y que nadie dice absolutamente nada, y se centra, por ejemplo, en lo que hemos analizado con el Fernando Casado en Nicaragua en estos momentos, o en Venezuela, ¿verdad? Pero realmente el ir de ese desmembramiento sutil, si se quiere decir, lo que está pasando en UNASUR es grave. Y es por eso que las organizaciones sociales, los movimientos ciudadanos, colectivos, se aprestan a defender esa visión de integración y de paz por la cual fue y representa UNASUR, mi querido José, este próximo 28 de julio. Claro, lo que has dicho es fundamental. El tema de la paz es trascendental, porque nos quieren llevar a un escenario de guerra y nosotros debemos exigir el derecho a vivir en paz. Entonces, no podemos olvidar que en este momento en Colombia se está alterando, se está violentando, se está boicoteando el proceso de paz, se está echando atrás todo lo que se ha avanzado en cuanto al proceso de paz a raíz del triunfo del señor Duque. Pero lamentablemente los gobiernos, el resto de gobiernos que hablábamos del Grupo de Lima, simplemente no van a aportar para salvar la UNASUR. Eso es evidente, porque se han retirado seis países, los seis países que están bajo la égida del Imperio Norteamericano, los que más están vendidos al Imperio Norteamericano, se han retirado de UNASUR para debilitarla y para desaparecerla. Y el señor Moreno, como es su estilo, hipócritamente, no ha dicho que está en contra de UNASUR, simplemente ha contrapuesto a otra organización social para que utilizarla como un escudo para decir que es para favorecerles a ellos que va a quitar el edificio, pero definitivamente está jugando el juego del imperio, que es desarmar, acabar de desarmar a UNASUR. Y como tú decías, definitivamente no es simplemente el hecho del edificio como tal, es la simbología de que el edificio fue hecho específicamente por la integración de los pueblos, ¿verdad? Como una respuesta soberana ante organismos que no responden a América Latina y a nuestra América, perdón. Entonces, definitivamente necesitamos que sean los pueblos, no podemos confiar en los gobiernos, definitivamente los gobiernos no nos van no nos representan y no van a defender UNASUR, y tenemos que hacer los movimientos sociales, que si no somos capaces de reaccionar, afortunadamente yo veo que sí estamos reaccionando, pero que si no somos capaces de reaccionar, luego no nos alcanzará toda la eternidad para lamentarnos haber perdido nuestra soberanía. ¿Qué va a pasar el día 28, mi querido José? Bueno, el día 28 tenemos planificado algunas mesas temáticas, ¿verdad? Una inauguración con amigos, con autoridades, con los embajadores, amigos que van a estar presentes. Vamos a estar todas las organizaciones sociales nacionales e internacionales, porque tenemos invitados internacionales. Pero además de eso, vamos a tener una videoconferencia en la que van a participar 32 países de nuestra América, de Europa. Estará México, estará Italia, estará Francia, ¿verdad? Y toda nuestra América Latina, para hablar sobre el tema de la UNASUR, pero más que todo, más que ya del tema de UNASUR, del tema de la integración de los pueblos para defender la paz, ¿verdad? Y sobre todo, de aquí en adelante, cuando sabemos que ya no contamos con el respaldo de la gran mayoría de gobiernos que antes habían conformado UNASUR y que ahora la han debilitado. Entonces, bueno, sé que va a haber mesas temáticas, son 7 ejes que se van a topar desde la... Ocho, jóvenes, la parte de territorio, algunas otras mesas importantísimas, la cuestión cultura. De cultura, porque claro, la cultura es la parte fundamental, la cultura y las ideas, como decía nuestro comandante Fidel Castro, van de la mano para el sostenimiento y los procesos revolucionarios, pero en actualidad tenemos que también ir acorde a los tiempos y el espacio en el que vivimos, y eso es una responsabilidad y un reto que tenemos las organizaciones y los movimientos sociales, mi querido José. Es que es el momento del protagonismo de los movimientos sociales. En este momento se hace mucho más evidente que si nosotros como organizaciones y movimientos sociales no logramos primero localizarnos, ubicarnos, luego identificarnos, luego unirnos, conocernos y unirnos, abrazarnos, definitivamente no vamos a poder enfrentar la arremetida imperialista que se nos viene encima. Ellos cuentan justamente con esa división y nos seguirán dividiendo. Han logrado dividirnos y evidentemente UNASUR es un símbolo de unidad de los pueblos y por eso quieren destruirla. Pero también están destruyendo la CELAC, están destruyendo el ALBA, están destruyendo el Petrocaribe. O sea, todo lo que signifique unidad, porque saben que justamente la unidad nos hace fuertes y la división permite que se aprovechen de nuestro territorio y de nuestros recursos. Pero nosotros los pueblos y las organizaciones somos los llamados a no permitir eso, a actuar con una coherencia revolucionaria. Para ir terminando, mi querido Cecitar, querías decir algo. Usted que es un activista social, tenemos un minuto, dos minutos, mi querido César Hualpa. ¿Qué es lo que piensan las organizaciones y en este caso el pueblo como tal y los activistas sociales como usted? Rápidamente, mi querido Cecita, porque tengo que cerrar. Gracias, brevemente. El objetivo, nosotros como Asamblea Plaza del Teatro somos parte de la recuperación de los 10 años de la década ganada, liderada por Rafael Correa. Compartimos brevemente, salimos cada fin de semana a recolectar las firmas por el Movimiento Acuerdo Nacional, una respuesta masiva en Manabí, en el Carchi, en los ríos, en el Cañar. Y los jueves estamos en la Plaza del Teatro a las 5 de la tarde y también en las afueras de la cárcel 4, Solidaridad con Jorge Glass, preso 9 meses, ahora estamos 18, 16 días sin una sola prueba y obviamente estamos rechazando el involucramiento que pretenden contra Rafael Correa. ¿Cuál va a ser la participación de ustedes en el encuentro Todos los Pueblos Somos UNASUR? Justamente mañana tenemos una reunión, habrá una delegación, estamos siendo parte inclusive de la organización, somos integrantes de la comisión de logística y en fin, solo insistir que en este espacio necesariamente tiene que surgir Yumag